93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes Visuales, Música, Viajes, Moda, Libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Buenas tardes, bienvenidos. Cuando veo las imágenes, cuando rememoro las imágenes del último domingo en el obelisco, los desmanes, los robos, me desanimo muchísimo. Me desanimo en mi vida cotidiana, en mi hacer, digo, ¿para qué trabajo, para qué hago? Si después vienen un grupo de personas y desarman todo, después hay inoperancia gubernamental, quién nos protege. Pero después veo, por ejemplo, a un señor que vocea el diario en un semáforo Gendero Parque, y eso me levanta el ánimo y digo, este señor trabaja por centavos, y ahí está trabajando todas las mañanas, todas las madrugadas, y digo, vale la pena. Nada, así empezamos con todo. Sí, con todo. Estamos en Facebook, Artes Combinadas Radio, en Twitter, arroba Artes Combinadas. Tenemos un blog donde solemos colgar, nuestra community manager cuelga notas bastante largas. Y aquí estamos, hoy vamos a viajar por América Latina a través de dos muestras. Latinoamérica en Artes Combinadas, y nuestra invitada en el piso, en el estudio, va a ser Cecilia Rabossi, licenciada en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, curadora de Acción Urgente en Fundación PROA. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La música en la fotografía es una muestra en el Museo Fernández Blanco de la calle Suipacha, 1422, que reúne a tres autores latinoamericanos bajo un tema común, que es la música en la fotografía. Los autores son Martín Chambí, de Perú, fallecido en 1973, Pierre Berger, parisino, pero afincado en Brasil, murió en 1996, y Leo Matisse, murió en 1998, colombiano. Ese tema común los reunió en esta muestra, y en el ensayo de presentación, cada uno, el catálogo tiene un ensayo de presentación para cada uno de los tres artistas, y en el ensayo de presentación dirigido a Leo, dedicado a Leo Matisse, Sergio Uribe comienza con una cita a Borges, una cita del ensayo La muralla y los libros. Y dice, todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo. O algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. Increíble, fantástico este texto de Borges, y fantástica la elección de Sergio Uribe para introducir a Leo Matisse, y en realidad sirve para introducir a los otros dos artistas. Así se suceden fotos en blanco y negro, con las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, mucha región andina en el caso de Perú, Caribe, en el caso de Pierre Berger, Caribe, bueno, sí, Bahía, ¿qué es Bahía? ¿Qué es Bahía? Hola, ¿cómo estás, Cecilia Rabossi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama esa zona de Brasil? Y el nordeste brasileño. Bueno, brasileño, pero trópico, digamos. Podríamos decirlo, claro, digamos sí, así. Sí. Y también trópico en el Caribe colombiano y en el interior, en la Guajira, en las fotos de Leo Matiz. Y todos son justamente personas tocando música, niños, jóvenes, adultos, adultos grandes, cada con su percusión, con su quena, con sus vientos, con sus cuerdas, con un montón de instrumentos que no conocemos. La recomiendo. Esto es La música en la fotografía en el Museo Fernández Blanco, Suipacha 1422. Los reclamos en nuestra sociedad parecen no cesar y son reclamos muchas veces por tragedias no aclaradas, por problemas no resueltos. Y en este caso me voy a dedicar a dos muestras que ilustran, que denuncian, que subrayan reclamos irresueltos. Una, las dos muestras están en el Centro Cultural Recoleta. Una se llama Ausencia Perpetua, Jóvenes Víctimas de la Violencia en Democracia. Son fotografías de Patricia Terán y reúnen a un medio centenar de jóvenes, especialmente sí, jóvenes, así se llama también es el título de la muestra, Jóvenes Víctimas de la Violencia en Democracia. Y es la violencia no ya policial, sino es la violencia que padece el ciudadano común desprotegido. Es el chico asaltado por unas zapatillas, el chico asaltado por un celular, asaltado y fatalmente atacado, ¿no? Chicos muertos. Y es una galería muy impresionante porque son todas vidas jóvenes truncadas por violencia, casi seguro de jóvenes de su edad. Entonces es doblemente frustrante ver una sociedad que mata a sus jóvenes o deja que se maten sus jóvenes. Entonces Patricia Terán reúne 50 fotografías de entre las miles de las muertes producidas en los últimos años en democracia. Ausencia perpetua, jóvenes víctimas de la violencia en democracia. La otra muestra, también en el Centro Cultural Recoleta, es Imágenes de un reclamo, 20 años sin justicia. Obviamente, 20 años sin justicia, un 17 de julio, quiere decir que alude al atentado contra la AMIA, el mayor atentado contra la Argentina producido en la Argentina. Murieron 85 personas de esto hace 20 años. Y no hay justicia todavía. Lo que tiene de bueno, vamos a irnos con una música celebratoria, porque es una música klezmer. ¿Y qué celebro yo en un aniversario triste como es la muerte de 85 personas? Me recuerdo que uno de ellos era un niño que iba caminando por la calle de la mano de su madre, saliendo del colegio, o yendo para el colegio, como de 5 años. O sea, de vuelta vidas truncadas. Este atentado terrorista no solo que no tiene aún justicia, sino que la política nacional se ha mezclado mal, como se dice ahora. Se han hecho una serie de estropicios, como un arreglo con Irán, por ejemplo, totalmente inoperante y aparte totalmente contraproducente. Uno no arregla con los asesinos ni con los instigadores. De modo que es cierto que no hay justicia, pero igual yo quería recordarlo con una pieza de música klezmer tocada por el clarinetista Giora Feitman, nacido en Buenos Aires, 1936. La música klezmer se desarrolló primero en las comunidades judías de Europa del Este y se ha diseminado por todo el mundo y es muy vigente, los jóvenes la tocan. Es una música de celebración. Entonces, ¿qué celebro yo cuando aún la justicia no ha llegado? Celebro que permanezca el reclamo. Celebro que AMIA siga trabajando para la colectividad y para toda la comunidad argentina, capacitando gente para conseguir empleo, abriendo sus puertas a su biblioteca parcialmente reconstituida,

saben que el invitado, la invitada, Cecilia Rabossi, en esta ocasión, musicalizó, a partir de ahora está musicalizando el espacio de Artes Combinadas. Estamos escuchando una batucada. Cecilia Rabossi, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Me puedes decir qué estamos escuchando? En realidad es el grupo Frente 3 de Febrero, es un grupo que participa en la muestra, que después seguramente a lo largo del programa vamos a charlar, pero es un grupo que, aparte de la investigación y el trabajo artístico, tiene una plataforma musical como estrategia de acción. O sea, estamos escuchando música del grupo 3 de Febrero. Sí, 3 de Febrero. De Febrero. Evidentemente brasilero. Exactamente, de San Pablo. De San Pablo, bien. Habla de una plataforma de investigación, una plataforma musical de investigación. Es que este grupo es uno de los 15 grupos que participan de la muestra Acción Urgente. Acción Urgente, en Fundación Proa, con curaduría de Cecilia Rabossi, acá en el estudio, y Rodrigo Alonso. Cecilia Rabossi es licenciada en Artes. Es docente de producción y circulación de obras de arte en el IUNA, es investigadora del Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio Pairó, tiene varios ensayos premiados y este Antonio Berni cuenta la historia de Juanito Laguna, después te voy a preguntar. Bueno. Vamos a dedicarnos ahora a Acción Urgente, la muestra en Proa. Incluye registros de intervenciones urbanas llevados por artistas de ¿cuántos países? Por favor, ¿los podés nombrar? Sí, los países. Bueno, los países son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. La idea fue concentrarnos en el área del Cono Sur de América del Sur para trabajar estas diferentes prácticas artísticas producidas por colectivos, por grupos en estos países, y la producción en ese espacio público se plantea a partir de las distintas coyunturas políticas. Es de los 90 hasta ahora. Exactamente, el marco temporal de la muestra es de los 90 hasta ahora, pero en realidad la idea fue justamente romper con un diseño, digamos, de montaje cronológico, pero tenemos grupos que por ahí actuaron en la escena de los 90 o en la escena de los primeros 2000 hasta la actualidad. Claro. Cuando recorrí la muestra, alguien me señaló generosamente, Cintia Mesa, generosamente me señaló que hubo algunos grupos que fueron invitados a intervenir ellos en lugar, o sea, porque es una, vamos a decir, ¿qué es lo que vemos? Es una muestra de registro, en este caso, porque la acción está, y ahí también tengo una pregunta, la acción fue hecha en la calle. Exacto. Primero, a ver, ¿cómo es la transición de la calle al espacio? Bueno, en general estos grupos trabajan en la calle y trabajan fuera de la institución. O sea, en general muchas veces es contraria a la institución o por fuera de los límites institucionales, tanto del arte como otras instituciones. Y justamente frente a determinados problemas, coyunturas políticas o crisis políticas, activan la necesidad de congregarse. ¿Pero son activistas o son artistas? Bueno, son artistas, en realidad, como son, en muchos casos son grupos de artistas que al trabajar en ese espacio con la urgencia, la inmediatez, la rapidez por ahí de ciertas estrategias en ese espacio urbano, se cruza con el tema del activismo. Pero también, por ejemplo, hay muchos grupos que tienen una característica interdisciplinaria, que es lo interesante porque cruzan los artistas con sociólogos, con músicos, con abogados, en el caso Frente 3 de Febrero, y se piensa, por eso muchos de estos grupos se autodefinen como plataformas de investigación y de acción. Claro, entonces ellos no han tenido en este caso conflicto de ver sus obras, sus registros de obras, ingresadas a la institución arte, porque Fundación Proa puede ser muchas cosas, pero es una institución. Exacto. Pero bueno, antes de contestarte esto puntual, me parece que lo interesante es que posiblemente estos grupos que actuaban frente a la crisis, por ejemplo, del 2001, en ese momento puntual, en el 2002, 2003, era imposible pensar que entraran en la institución para mostrar estos registros. Por ejemplo, el grupo Etcétera, que es un grupo local que conocemos nosotras. Exactamente. Pero, por ejemplo, es interesante que el proceso de muchos grupos tienen 10 años, 15 años, y algunos un poco más o un poco menos. Pero justamente me parece que en ese proceso vuelven a ingresar a la institución para trabajar y ampliar los discursos. Porque no olvidemos que estas acciones, que son acciones por ahí gráficas, performáticas, acciones callejeras, grafiteadas, todo sucede en un momento y es efímero. Y lo que queda de esas acciones son los registros. Entonces, el problema de pensar una muestra así es cómo se muestran esos registros, porque la obra no está, o sea, la acción no está adentro de la exhibición. Nosotros lo que vamos a ver son diferentes tipos de registros de eso que sucedió. Lo que va a ver, o sea, el espectador se enfrenta con esos registros que permiten nuevas relecturas, claro, nuevas ampliaciones a discusiones, ¿no? Nuevas. Por ejemplo, ¿quiénes fueron, entonces, volviendo a una pregunta que yo la interrumpí en su respuesta, es quiénes son los grupos que fueron invitados a intervenir el espacio de prueba, o sea, a exhibir ellos mismos, a realizar ellos el montaje de sus registros? Claro, la propuesta de diseño fue a Mujeres Creando de Bolivia, que es un grupo. Yo después lo explico porque tengo una anécdota preciosa. Mujeres creando de Bolivia, sí. después el grupo Etcétera, el grupo brasileño 3 de febrero, y después estaba también, en realidad después la cosa que se fue ampliando y empezamos a, y el Cuadernos de Movilización de Chile, pero también se fue ampliando y fue interesante porque los grupos, vos me preguntabas qué pasaba con esto de ingresar a una institución. Con cada grupo que nosotros nos comunicamos, invitamos, todos aceptaron, pero luego de preguntarnos exhaustivamente de qué se trataba la muestra, qué queríamos trabajar, cómo queríamos pensarlo, y ellos siempre era una discusión interna al grupo. La decisión de participar era como una cuestión consensuada. Entonces, lo que muchas veces hablando con ellos en estos días, que hubo un encuentro muy rico y muy interesante, ellos hablaban que en realidad, en esta instancia, en este momento de los grupos, es un momento en donde se analiza la propuesta y se analiza la propuesta. Entonces, si interesa la propuesta, se participa de la propuesta y de la muestra, y lo que interesa es multiplicar las posibilidades de acercamiento a un grupo mayor del que participó puntualmente en la acción. Claro. Yo creo que lo que podemos también decir, que vamos a encontrar que en la muestra, que me pasó a mí, cosas que he visto en la calle. ¿Cosas? ¿Qué quiere decir cosas? Leyendas, grafitos, graffiti en plural. Carteles, afiches, tapa de libro, que yo los he visto en la calle cuando sucedieron o luego de suceder y que quedan como en un palimpsesto, que quedan rémoras de acciones y de pintadas sobre pintadas sobre pintadas, y uno va a decir, esto era hecho por artistas, ¿cómo fue? Eso vamos a encontrar. Fíjate que me mencionabas Mujeres Creando. Yo las conocí primero en la Bienal de San Pablo de 2008. La siguiente, la del 2010. Las Mujeres Creando presentaron... había en ese momento mujeres, son dos mujeres en este caso, María Galindo y Sonia, ¿cómo se llama? En realidad es un grupo bastante amplio, sí, pero María Galindo es una figura emblemática del grupo. Sí, y Sonia Sánchez, por ejemplo, que son las que hicieron el libro que se llamó Ninguna Mujer Nace para Puta. Esa frase... estaba en la Bienal de San Pablo, y esa frase, que después se convirtió en un libro, pasó por las calles de Buenos Aires, y María Galindo fue denunciada penalmente, y a mí una persona, una activista social, me pidió que salga yo como testigo para decir que lo que había hecho María Galindo y Mujeres Creando era una obra de arte. Era tal el absurdo que en una ciudad grafiteada inclusive por las instancias gubernamentales, nacionales, locales, regionales, de una manera impiedosa, alguien haya hecho una denuncia penal sobre unas mujeres que pusieron Ninguna Mujer Nace para Puta. Yo recibí la citación judicial, firmé, tenía que ir ponele dentro de 3 días, y hoy me llegó diciendo, se desestimó, porque era tan ridículo que la pobre María Galindo... Qué absurdo. Ahora bien, en San Pablo, María Galindo, el colectivo Mujeres Creando, la postura de ellas era de rechazo absoluto el ejercicio de la prostitución como forma de sometimiento, degradación, etcétera. Al lado había una ONG que se llama Davida, juega con la palabra Davida, de dar y de vida, ¿no? Que nucleaba prostitutas en lucha contra la discriminación y por la libertad de trabajo. Por toda la gravedad que el colectivo Mujeres Creando puso con las leyendas y las fotos bastante duras de Ninguna Mujer Nace Para Puta, se contrastaban con esta ONG, Davida, que diseñó ropa y hizo una performance en la Bienal de San Pablo con ropas de vestir marca Das Pu, como Das Puta, Las Putas, pero en obvia ironía a la exclusiva tienda Das Lu. La tienda Das Lu es una tienda para gente muy rica en San Pablo, es una tienda donde hay una persona que te atiende en el momento que llegas, que te toma la cartera, la ropa, te ayuda a vestirte, a cambiarte, o sea, un servicio personalizado donde están las mejores marcas del mundo. Sin ir a París, sale más barato ir a San Pablo, evidentemente. Entonces ellas jugaban con un humor acerca de la situación en que se veían. En cambio, Mujeres Creando... La cosa que me parece que... Contá qué hace Mujeres Creando en esta, en, bueno, este caso. Bueno, en realidad, puntualmente, o sea, nosotros le ofrecimos, cuando las invitamos a participar, que tenían un espacio para plantearnos la propuesta que quisieran. En el caso, ellas, una de las características de su accionar, como vos mencionaste, es las grafiteadas, que es una mezcla de graffiti con pintada, que es este trabajo de la palabra. Ellas usan el recurso de la palabra con una carga fuerte, simbólica, muy fuerte. Entonces, las ciudades en Bolivia se llenaron de estas grafiteadas que son como una marca del grupo. Entonces, lo que se va a ver en el espacio, ellas plantearon una intervención puntual con sus grafiteadas y una especie de Kama Sutra contra el machismo y contra el tema del patriarcado en la sociedad boliviana. Entonces, en vez de ir al recurso de los registros de las acciones que ellas hicieron, de sus acciones callejeras o diferentes propuestas como estuvieron exhibidas en la Bienal de San Pablo, aquí ellas trabajaron directamente sobre el muro, dibujando y grafiteando. Claro, esos son los grafitis que te decía, no, de otro con otro contenido conceptual, que llevaron a las adyacencias de la Plaza 11, donde fueron denunciadas absurdamente. Estamos con Cecilia Rabosi, curadora de Acción Urgente, que reúne varios colectivos de performáticos y de acción urbana de América Latina en Fundación Proa. Nos vamos a ir con la música con la que vinimos, con una batucada de el grupo Frente 3 de Febrero. Y seguimos. Gracias. www.radiopalermo.com.ar Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. Bismillah. Que a noite cai e a treva dominar, o cagueta dormir e o sentinela passar. Eu vou de novo fingir quando o silêncio reinar. Aí vou sorrir quando o candeeiro apagar. Trinca por cima do pano para a corrente quebrar. Smoke fall, a sufaca de cortar jugular. Arrebentar os grilhão pro meu sangue circular. Chamar os nego irmão forte pra capoeira. Vamos rezar um doar depois do salata lixar. Guarda a palavra de Allah, amarra no patuá. Uma estrelinha crescente para nos guiar. Vamos sentir do oriente que eu conheço um lugar. Aonde não tem senhor, aonde não tem sinhá. E o nego pode comer o que o nego plantar. Onde morrer é melhor. Viver pra paz é lutar, aconteça o que acontecer, nós tamo indo pra lá então. Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares, mesmo que no caminho me siga. Sigue el frente 3 de febrero. ¿Cómo es, Cecilia Rabose? El frente 3 de febrero, el frente paulista que trabaja en San Pablo desde el 2003. Es una plataforma de investigación, de acción directa. ¿Y la música? Y la música es también, dentro de sus propuestas, una recuperación de la cultura afro-brasileña, y justamente es un grupo que va a trabajar sobre el tema del racismo en la sociedad brasileña. Por eso es muy interesante de trabajar desde estos distintos lenguajes, ¿no? Claro, ellos suenan muy bien, este rap es buenísimo. Es muy bueno. Es la música que nos acompaña hoy en Artes Combinadas con Cecilia Rabosi, que la programó. Y veníamos hablando de Mujeres Creando, que son mujeres que actúan sobre lo social directamente, están disputando el lugar de la mujer, luchando por el lugar de la mujer, disputando el patriarcado, son anarquistas. Sí, en realidad ella se denomina movimiento social anarquista feminista. ¿Todos los grupos son así de esta muestra? No, en realidad hay diferentes características. Todos actúan en el espacio público, todos utilizan la creatividad como un arma de acción con diferentes estrategias, pero hay grupos que por ahí trabajan a partir de diferentes coyunturas, y hay grupos, por ejemplo, este caso del tema 3 de febrero, es este grupo para trabajar sobre el tema de la democracia racial y discutir ese tema. Otros grupos son grupos políticos más relacionados para el cambio social, como en el caso de Mujeres Creando. Después hay grupos que trabajan sobre el tema del género, que es una acción más directa, como mujeres artistas en movimiento, pero sobre todo mujeres públicas Argentina, que entonces por ahí de golpe es una acción directa para los cambios por los derechos de la mujer. Y después hay algunos grupos que están conformados por artistas que todavía están dentro por ahí de lo performático y de la acción directa, pero con todavía los lenguajes propios del campo artístico. Por ejemplo, Viva Laura Pérez de Tucumán, que trabaja en el momento de la crisis del 2001 y que hace una serie de performances en la ciudad de Tucumán planteando el caos o la desesperación, la cuestión de la justicia, y entonces, pero están todavía más anclados en esa cuestión performática. Claro, ahora no todo es marcar el caos y defender los derechos de las minorías, ya sean raciales o de género, pero minorías mayorías, porque las mujeres somos mayorías. Recuerdo que Mujeres Públicas hizo una acción muy interesante, que fue ir a visitar los lugares geográficos en el perímetro de la capital federal de las mujeres feministas o que fueron importantes en la lucha. En la lucha o en lo social, por ejemplo, Alicia Moro de Justo. Sí, sí, como la injerencia de la mujer en el campo, digamos, en la realidad política, social de la Argentina. Sí, sí, sí, muy interesante. Muy interesante, digo, porque también uno aprende mucho haciendo bien, no solo ellas aprenden mucho, pero el asistente, el observador, aprende mucho. Lo interesante también que el transeúnte ocasional se encuentra con estas acciones que pueden tener distinto tenor, pero se transforma necesariamente con el partícipe necesario de todas estas acciones. Así para es. Que funcione, y por eso también es distinto el espectador que va a ver la muestra. Bueno, entonces, ¿no? Vos decís que hay grupos que trabajan, son bien politizados y trabajan con agendas muy concretas en cuanto a reivindicaciones varias. Y hay grupos que trabajan más con lenguajes artísticos, siempre, claro, en la calle, siempre acciones urbanas. Siempre estamos de contextos determinados, pero bueno, planteando estrategias diversas. Estamos hablando acerca de Acción Urgente, la muestra en Fundación PROA, que Cecilia Rabosi curó junto a Rodrigo Alonso. Y que hay otra categoría de grupo que vos me podés mencionar, distinto a estos dos, o digamos que sería... Por ejemplo, también hay grupos que trabajan con el tema de la gráfica y de las cartografías. Estoy pensando ahora en los iconoclasistas. Ay, sí, son buenísimos. Los iconoclasistas trabajan con esta idea. Es un grupo argentino. Exactamente, y trabajan con el tema de crear cartografías, como mapear las situaciones sociales, tanto en la Argentina como también en América del Sur. Claro, ellos provienen del mundo del diseño, son profesionales del diseño en realidad. Y son muy y ponen las herramientas del diseño para pensar y trabajar en relación directa con los actores sociales. Por ejemplo, el caso que está presentado en la muestra es una acción que hicieron el año pasado junto con la Universidad de San Martín, el SEAMSE, en la quema. Sí. Y fue interesantísimo el mapeo, trabajándolo con los actores, que la gente que los vive en la quema. El cirugeo, sí. Y entonces el crecimiento de por ahí una idea original originaria del proyecto creció en esa interpelación a esa realidad. Entonces, en la muestra hay diferentes situaciones de trabajo, pero todas partiendo de esa relación directa, ¿no? Sí. Uno conoce más los artistas argentinos, pero está el grupo chileno que se llama Cuadernos de Movilización. Cuadernos de Movilización, que hacen una cartografía de las movilizaciones estudiantiles de estos últimos dos años, que es un movimiento muy muy fuerte, lo hemos visto todos en las noticias. Son estudiantes que piden por distintas reivindicaciones, entre ellas la universidad gratuita. Lo interesante de ese grupo es que surge, o sea, vienen del campo de la teoría del arte, porque son estudiantes universitarios, y frente a las tomas y por ahí golpe ciertas posturas de quietud, digamos, de quedarse dentro de las universidades, ellos plantean participar de las marchas y plantean hacer todo un trabajo gráfico con serigrafías. Y es interesante que ese trabajo, que empiezan a trabajar con la silueta del ministro del Interior, se transforma y se viraliza y se empieza a ser apropiada por los grupos militantes políticos o estudiantiles, sindicales, y lo interesante que aparte por ahí de mostrar ese trabajo serigráfico y ocupación de la calle, ellos hicieron esta cartografía que mapea ellos las movilizaciones. Un desplegable, como un mapa que uno puede retirar al observador, ya que no estamos en televisión, Cecilia Rabosi, con quien estamos hablando, acerca de la exposición Acción Urgente. Antes de ir al próximo corte, recuerdo dos cosas, quiero decir. Nunca me voy a olvidar la pintada con la que nació el grupo Escombros, que decía, somos artistas de lo que queda, tenemos hambre o tenemos sed. ¿Cómo fue? Siempre me pareció muy conmovedora. En realidad, bueno, frente en el 89, en esa coyuntura agitada, surgen con una necesidad de, bueno, mantener, digamos, desde el arte la cuestión y hacen de la resistencia, digamos. Hacen la acción en la avenida San Juan. En San Juan. Y con unas bolsas de basura, nunca me olvidé de eso. Sí, enfrente al Museo de Arte Moderno. Pero bueno, la muestra, si bien es un grupo histórico de La Plata, conformado por artistas, Luis Pasos, Pupo, en un momento Juan Carlos Romero, artistas que activos en la escena de la década del 60, y que en los 80 precisan esta reunión colectiva de trabajo. Sí, sí. Y lo interesante, en la muestra nosotros solo seleccionamos una sección de su producción, que es ciertas acciones comunitarias que ellas le enmarcan dentro del manifiesto de la solidaridad y que tiene que ver también con este micro cambios mínimos de cambios pequeños, pero cambios de la realidad de un grupo o de alguien de la comunidad, que eso claro, también es muy importante. Claro. Hay una cosa que hicieron otros grupos que con la Asociación Hijos Desaparecidos utilizaron una herramienta que en ese momento estuvo bien, pero que luego se ha desvirtuado de una manera que es interesante poder discutirla. No, la muestra no la discute, pero yo la tiro para que la pensemos cada uno desde donde está. Ellos empezaron con los scratches. Se trataba de escrachar a militares que no habían sido juzgados. Militares genocidas, militares desaparecedores, militares... yo usé la palabra genocida, pero yo no creo en esa palabra. Sino militares criminales. Porque no hubo un genocidio en la Argentina. No se persiguió al argentino, se persiguió a gente que distintos... que tenía distinta mira ideológica o a gente que estaba en la acción armada. No era un fenotipo, que por eso no se puede hablar de un pueblo exterminado, por eso la palabra está de más. Pero si en un momento tuvo razón de ser porque no se habían concluido los juicios, nunca hay que olvidar que bajo la democracia argentina, bajo el presidente Alfonsín, existió lo que se llamó los juicios a los comandantes. Juicios que el peronismo no quiso acompañar, juicios que tuvo que decretar, y bueno, después el Congreso, etcétera, etcétera. Se hizo la CONADEP, se hicieron muchas cosas. Y si bien en algún momento por ahí los scratches fueron una expresión de rabia, ok, pero después se desvirtuaron. El scratch es una cosa terrible. El scratch en manos de la masa sin control puede llegar a matar gente sin ningún problema. Miren si no la historia de los nazis. Miren si no la noche de los cristales en Alemania y en Austria, antes de la guerra, en el 33. Entonces, el scratch es algo muy delicado, y si bien fue utilizado por alguno de los grupos que están acá, me alegro que lo hayan dejado de utilizar, porque es una cosa terrible. Puede llegar a convertirse en una bola que no para. Sí, en realidad yo creo que cuando surge Hijos y estos grupos, por ejemplo, tanto el grupo Etcétera como el GAC, que acompaña a Hijos con sus acciones, en realidad me parece que surgen en una coyuntura después del indulto, que el indulto realmente dio por acabado, digamos, el indulto, liberó a los comandantes. El indulto dado por el presidente Menem. Claro. Y sí, pero eso digo, lo que digo es que me parece que frente a esa situación en donde los que habían estado presos quedaron liberados, frente a esa situación empiezan a conformarse otros grupos. Sí, por eso digo, en ese momento había la rabia. Claro, había... pero por ejemplo, nosotros, o sea, si bien ellos acompañaban a Hijos y hacían estos señalamientos, el grupo GAC con sus señales callejeras, el grupo Etcétera era interesante porque trabajaba con una cosa performática teatral. Claro. Que entonces generaba, digamos, un señalamiento en ese lugar donde se encontraban, y discutían y generaban por ahí de golpe otras reflexiones y otras cuestiones. Pero es verdad, digamos, que su momento estuvo bien, pero... Pero bueno, después casi todos los grupos, y sobre todo, por ejemplo, el grupo Etcétera, que después se transforma en el grupo errorista, en realidad es el grupo Etcétera, pero que empieza a trabajar sobre el tema del error, siempre articulan con esta cuestión performática y de acción. Sí, han marchado contra el hambre, han estado en acciones por Darío. Inclusive hicieron todo un trabajo en el momento del Bicentenario muy interesante para pensar y reflexionar. También han estado contribuyendo en algunos aniversarios por la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Pero... yo quería señalar que el tema de scratch en su momento fue una acción que explotó necesaria, pero que como metodología es muy peligrosa. Vamos a seguir hablando con Cecilia Rabosi de la muestra Acción Urgente en Fundación Proa. Nos vamos con una batucada. Somos familiares, índios e fora da lei, renegados e populares, malquistos e mal vistos, vindos de vários lugares. Você não tá sozinho, porque nós somos seus pares. No levante contra bandeirantes militares, esse lealdade ao justo rei jurares, e com as próprias mãos palhaçadas cavares. E por amor à justiça, a causa amares, e por causa da justiça, ao amor armares. Quando rompares tambor, Quando o tambor rufar, esquina, sangue, os calcanhares contra nós sejam milhares. É tempo de defender nossas raízes milenares. Esperamos, vacilamos, vamos todos pra Palmares. Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Mesmo que no caminho me sangrem os calcanhares, eu vou pra Palmares. 93.9. Solo producciones independientes. Artes combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-20400. BancoCiudad.com.ar. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefónica.com.ar. Presentó Petrobras. Artes combinadas con Victoria Berlichak. Es para todos. Eu vou. Se não pode cantar no dia de 13 de maio, ou pode cantar no dia do divino. É o inferno, é a Y acá el grupo Frente 3 de Febrero dice que va a subir al cielo. Esta plataforma que usa la música, esta plataforma de investigación que usa la música para investigar el racismo. La América, así como en las primeras, en la música, en la fotografía, en el Museo Fernández Blanco, dije que había Andes, había Caribe. Acá con este grupo hay puro Afroamérica. ¿Qué otros grupos no hemos mencionado? ¿Cuántos grupos son? Perdóname. Son 15 grupos de los países que ya mencionamos, y está Contrafilé, que es otro grupo paulista, está el grupo Opavipará, que es un grupo carioca, y que también todos trabajan a partir de lo cotidiano y de la cuestión social y plantear el tema de los controles. Después está el grupo está Clemente Padín, que es un artista histórico. Uruguayo histórico, emblemático del arte correo y el arte conceptual uruguayo, y está en la muestra en realidad con una serie de acciones que él realizó con otros artistas para señalar problemas internacionales en el caso de ellos, desde acciones callejeras, pero también trabajamos el tema del arte correo, que él fue uno de los que trabajaron activamente en América del Sur sobre este tema, un poco para pensar el tema de la red que se establecía con el planteo del y era correo postal, exactamente, correo postal. Algunos que nos escuchan no deben ni saber de qué hablamos. Exactamente, pero bueno, también un poco como un antecedente o una de las características también de estos grupos, del trabajo fuerte con las redes, con internet, con la posibilidad de divulgar y ampliar los materiales y pero las acciones. Pero es una compilación, digamos, de no es una investigación total, porque debe haber más grupos, ¿no? Claro, hay muchísimos grupos, de hecho, en la Argentina. ¿Del de Perú? De Perú está el grupo, el colectivo Sociedad Civil, que es un colectivo que se conformó cuando Fujimori en el 2000 produce el fraude electoral y se queda por tercera vez en el gobierno. Y frente a esta situación, un grupo de artistas se juntan para hacer una acción que fue muy interesante, porque se apropia la sociedad civil, y durante 6 meses, todos los viernes, lavan la bandera como un acto de desagravio y generan generan una presión fuertísima. ¿Eso está en forma de video? ¿Cómo se eso presenta? Están en fotografías y hay una pequeña instalación de las banderas para mostrar lo que sucedía. Transformaban todos los viernes la Plaza Central de Lima como un gran tendedero en donde se colgaban las banderas lavadas. Y también hay dos artistas paraguayos. Exacto, Erika Mesa y Javier, que son dos artistas que trabajan en la escena paraguaya, en donde recuperan, trabajan sobre el tema del indígena en la sociedad paraguaya y recuperan el guaraní como una como la lengua importante. Y es muy interesante porque discuten un montón de asuntos. Ah, sí, hay dos videos. Hay uno que hace una venta de marketing en guaraní, pero resulta que, claro, hay palabras como marketing que no tienen traducción en guaraní. Ellos igual, a diferencia nuestra, en Paraguay, el guaraní es la lengua corriente realmente. Claro, la cosa que ellos también trabajan a partir de ver la dificultad que tiene la población indígena, que es muy grande. Claro, el tema de, si que bien, no saben el español. Exactamente, y después el tema de también que hay un montón de lenguas, digamos, de variantes. Dialectos. Entonces, ellos hacen un trabajo para señalar la realidad de toda esa población. Sí, ellos están presentados en dos videos, me parecen interesantísimos. Sí, tienen un tercero que no está exhibido, que utilizan el recurso del vendedor, que en realidad vende la palabra de Dios porque vende Biblias y habla. Bueno, me lo imagino. Y utilizan, es muy interesante porque entran en el campo del arte mezclado con cuestiones sociales y es muy interesante esa situación del supuesto vendedor interactuando con la gente del micro. Entonces son artistas que toman por sorpresa, en este caso, al transeúnte o al pasajero, en el caso del colectivo. Así que acción urgente en Fundación Proa, uno se va a encontrar un montón de leyendas, carteles, grafitis que de repente vieron en la calle. Acciones en la calle, siempre más bien en el contexto urbano, no en contextos rurales, de varios países, de todos los países del sur de la Argentina. Pero si uno se agota de tanto estudio, de tanto mirar, siempre puede escuchar la música del Frente 3 de Febrero, que como si nos siguieron durante el programa es buenísima, y también se pueden ir al Café Proa. Ahí pueden ver la muestra Segundo Piso por Escalera, gran ventanal con vista al río. Parece un aviso y ese es el título de exposición, es casi el aviso que uno puede ver en la parte inmobiliaria. Y son tres intervenciones en el espacio. Una de ellas es maravillosa, está muy bien. Lara Marmor es la curadora, es la obra de Eugenia Calvo, Leandro Tartaglia y Ivana Volaro. La obra, esa que pusieron una tarima elevada, está puesta, hay una tarima hecha con cemento aparentemente, a espaldas del ascensor de Proa, que tiene una vista maravillosa porque está elevada. Entonces han puesto una mesa que está siempre ocupada en el café, porque se ve maravillosamente bien. Es la recuperación de la vista. Es de la vista del riachuelo, es magnífico. También es muy buena la pieza de sonora de Tartaglia. Está tan bien hecha, porque esa pieza mal hecha, uno se sienta, pide un vaso de agua, solo hay que pedir un vaso de agua y puede escuchar. ¿Qué puede escuchar? Diálogos. Sí, como un radioteatro, casi diría. Es muy interesante, muy sutil. Me encantó, fue parte del programa que dirige Santiago Bengolea del Espacio Contemporáneo, pero ella fue elegida en esa búsqueda que hizo Proa, pidiéndonos a los que hemos sido curadores, madrinas y padrinos. Yo fui madrina de Leticia Melo, que salió para el año que viene, y realmente es muy linda la muestra del Segundo Piso, es más sensorial. No hay tanto registro, es visual y la magnífica vista al riachuelo, que por suerte no se huele, tiene muy buenos vidrios la fundación, con lo cual uno ve esa vista maravillosa que se va cambiando de según el sol. Nunca me canso, yo he estado toda hora en la Fundación Proa. Bueno, acción urgente. Mientras tanto, urgentemente dejo el programa porque se nos acabó la hora. Estamos en Facebook, Artes Combinada Radio, en Twitter, Artes Combinadas, y tenemos un blog. Soy Victoria Berlichak. Muchas gracias Cecilia Rabossi. Muchas gracias a vos. Y nos encontramos el jueves que viene a las 18 horas.